Esto es Mundo Vinilo, el tema en vinilo de la semana. Bueno, para esta segunda entrega de Mundo Vinilo, he elegido a uno de mis guitarristas preferidos. Él es George Benson, un gran guitarrista con una musicalidad increíble, con un gusto increíble por la melodía. El disco que elegí es el disco Breezing, un disco muy conocido de George Benson. George Benson nació en el año 1943, actualmente tiene 77 años y todavía obviamente sigue tocando. A los 7 años tocaba el ukelele, ganándose sus primeros pesos como músico callejero. Y bueno, como les decía, este disco se llama Breezing, es del año 1976 y fue el primer disco exitoso de Benson, con el cual ganó el Grammy como disco del año. Actualmente la verdad que no sé mucho de Benson, lo último que encontré de él es que en el año 2018 grabó coros y guitarra para un sencillo de la banda Gorillaz. Y otro dato que me llamó la atención es que es testigo de Jehová. ¿Por qué me llamó la atención? Porque me imagino un sábado, 10 de la mañana, te cae George Benson, te toca timbre. ¿Qué hace usted, señora? Dígame la verdad. ¿Qué haría? ¿Le abre, toma unos mates con George Benson mientras le predica la palabra del Señor? ¿O lo ignora como suele hacer con cualquiera de los testigos de Jehová que le tocan timbre? Yo en mi caso depende de qué hice el viernes a la noche, ¿no? Si le abro o no. Bueno, en cuanto al arte de este disco, nada del otro mundo. Hay una foto de Benson con un traje a lunares y un moño, que si yo me llego a poner la ropa esa, la verdad que quedo como un estúpido, pero a él le queda bárbaro, la verdad que le queda buenísimo. Otro dato de color también de lo que vamos a escuchar es que vamos a escuchar un tema que se llama Afirmación, que no es de él, es de José Feliciano, y toca un argentino en este tema y hace un solo de piano increíble que se llama Jorge Dalto. Así que acá vamos con Afirmación de George Benson. Thank you. love swings. It's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line or this coat is neat. Peace, brother. Oh, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Acá seguimos con Mundo Arte, un programa de Fisque para el país. Les recordamos los teléfonos de contacto con Mundo Arte, 2984-698087. Así que bueno, estamos a la espera de sus mensajes, sugerencias. Necesitamos saber que están ahí del otro lado y que estamos haciendo esto todos juntos. Como les comentaba, Mundo Arte es un programa que se escucha en diferentes partes del país, exactamente en 8 provincias. El programa se puede escuchar en Río Negro, Neuquén, Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Corrientes y Chaco. Así que nuestro saludo a todas las repetidoras que pasan el programa Mundo Arte. Ahora vamos a ir con otra de las secciones del programa. Esta es la sección yacera, la sección de nuestro amigo Javier Celoria. Esto es Tribuna al Yacera. Esto es Tribuna al Yacera, por Javier Celoria. Amigues, audiencia. Bueno, queriendo estar a la altura de las circunstancias del temazo que pusimos la semana pasada, Dar Blakey, queremos homenajear a un gigante, no del jazz, pero sí de la música negra, Ray Charles, y por suerte a través de alguien del jazz, del jazz que esta tribuna celebra, aplaude, corea. Es un tapado, es Charles Lloyd, un saxofonista de allá de los 60. Seguramente los saxofonistas locales, los profes lo deben tener. Acompañado por Brad Meldó, negros que tocan bien, Billy Higgins, bueno, de todo un poco. Y haciendo este hermoso tema de Ray Charles, Georgia on My Mind, que todo el mundo lo conoce. Así que, bueno, para que no sea un embole también la columna de jazz, para que también haya canciones, irán apareciendo versiones de algún grupo de pop, pero siempre manteniendo la frescura, la innovación, todos aquellos valores que esta tribuna que hemos denominado Al Yacera aplaude, reivindica y va a mantener en vigencia. Les agradezco por este espacio. Y seguiremos adelante la semana que viene. Espero sorprenderlos, emocionarlos tal vez. Saludo para todos. Thank you. Hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión y de baja tensión, o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa, o fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa. Vos decís que viene por el lado de Rocío entonces. Porque fue ella. Ella fue a verlo tu casa. Para. Yo no te nombré Rocío en ningún momento. Y si querés, vamos adelante de un juez, que el primero que dijo Rocío fuiste vos. ¿Eh? Yo creo en la justicia y en los peritos. ¿Quién querría hacerlo? Pero esto no es. No es un problema. Un problema de electricidad. Seguro, ¿por sabe por qué? Porque nosotros cualquier problema de electricidad, la electricidad se cortaba. Tenía disyuntor, claro. Sí. Es lo más fácil de todo. Como lo tienen todas las casas. A mí no, hermano. Yo me puedo poner mañana o dentro de 30 años. Esto es un mal. Es un mal diabólico que no hace una persona solamente enferma. Enferma. Y que tiene amigos enfermos. Esto es Mundo Under, bandas en primera persona. Hola, soy Sebastián Tevez, bajista de Sur Oculto. Sur Oculto es un trío instrumental formado por Andrés Arias en teclas, Emma Borni en batería y yo en bajo. Tenemos ya más de 20 años de trayectoria y 3 discos, con un cuarto que está pronto a salir. Y bueno, los invitamos a escuchar El Eterno Regreso al Caos, que está en el último disco que salió, que se llama Sur Oculto. We'll be right back. Escuchá Mundo Arte los miércoles de 23 a 1 por Sincronizate Rock 104.9, Fisque Menuco, Río Negro, MrJonesLive.com, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, RadioEspica.com.ar, Bariloche, Río Negro, Radio Escuela Namuncurá 89.7, Puerto Madryn, Chubut, Radio Pública Municipal 107.5, Esquel, Chubut, Ricky Rock 102.1, San Martín de los Andes, Neuquén, FM Power 90.1, Salto, Provincia de Buenos Aires, los jueves de 22 a 0 horas por delaviejaescuela.com, Córdoba, FM T-Rock 94.5, Chosmalal, y los jueves de 23 a 1 por La Radio 104.5, Formosa, los viernes de 20 a 22, Radioactividad 91.5, Corrientes, y los sábados de 20 a 22, Radio Argentina 89.3, Resistencia, Chaco. Chávez, vamos a subir, no pares, sobre el viento de los valles. Solo un poco más, no pares, abre el cielo con tus llaves. El suelo llegó fuerte.